enamorada. Yo soy un loco atrevido que vive la vida como le da gana. Quiero que bailes conmigo esta cumbia bonita que es muy mexicana. Menéate, menéate, pata, moviendo la cadera sin parar. Menéate, menéate, pata, meneando la cintura ya al compás. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Sí, menéate. En mi corazón no hay puertas, me deshicieras amada. Si me regalas un beso, quedarás enamorada. Yo soy un loco atrevido que vive la vida como le da gana. Quiero que bailes conmigo esta cumbia bonita que es muy mexicana. Menéate, menéate, paca, moviendo la cintura sin parar. Menéate, menéate, paca, moviendo la cintura sin parar. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Sí, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate. Menéate, menéate, menéate.